Acá no hubo persecución a los periodistas. Eso lo dejemos bien en claro, que las persecuciones se dan en las redacciones de los diarios, se da dentro de las radios, los canales de televisión y ahora también en los medios digitales. Y se da por parte de las patronales. Y compañeros, ¿sabe desde cuándo se da? Desde el mismo momento en que no respetan la ley de contrato de trabajo, el estatuto del periodista, ningún derecho laboral nuestro, cuando hay despidos sin causa, cuando prácticamente se tienen los sueldos atrasados, cuando no se deja llegar a las mujeres a los puestos de dirección dentro de los diarios. Es decir, esto es una discusión pero viejísima y que el conservadurismo tiene mucho que ver, porque los diarios, los medios, le han pertenecido siempre al poder económico. Los trabajadores intentamos por todos los medios la dignidad de conseguir la dignidad laboral que nos merecemos como cualquier ciudadano de Argentina. Lamentablemente, con esto que se está haciendo, vemos alejadísimo nuestro objetivo de alcanzar una dignidad laboral. Vemos alejadísimo, es algo hasta te diría impensable. ¿Cómo nosotros llegar a plantearnos inclusive la discusión de una paritaria en este contexto?